Escúchanos en internet www.cadenaam1470.com. Es la hora 21. Radio Cadena te da la temperatura. 26 grados. La humedad, 57%. Desde la ciudad de Lanús comienza el programa número 28 de Tribuna Racinguista. Esto que hemos dado en llamar Tribuna Racinguista. ¿Quién les habla? Luis Querejeta. ¿Y quién nos acompaña? Claudio Velo. Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches para todos. Contento con el triunfo del otro día. Así que bueno, esperemos seguir en esa misma racha. Viste, sí. Habíamos hablado la media inglesa. Se jugó, dando al se revés, jugó, ¿no? Bien. ¿O no? No sé si se jugó bien, pero se ganó. Se fue a buscar el golpe que se recibe en el empate. Se va a buscar vengarlo a los dos segundos. O sea, no, prácticamente no disfrutaron el empate. Sí, eso creo que fue donde lo mató Banfield. Fue que al minuto nada más le hace el segundo Racing. Ahora, hay jugadores que están de nivel muy bajo. Después lo vamos a hablar de quiénes son. Sí, hay muchas cosas de Banfield. La verdad que hace muchos años que no iba a la cancha de Banfield yo. Desde la vieja construcción de la cancha de Banfield, donde entrábamos por donde va el local ahora y nos tocaba el lateral. ¿Y qué viste? ¿Eh? ¿Qué viste diferente? ¿Y qué vi de diferente? Que ahora te hacen ir por atrás. Que de la estación... Por ejemplo, el Corrupcede. ¿Para qué carajo está el Corrupcede? Espera, vamos a seguir saludando a la gente que no está acá con nosotros. Noelia Celeste Ledesma, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenas noches a todos. No la vi en la cancha, lo vio por televisión, ¿no? Lo vi por televisión. Bueno. Estuve de visita en otro lado. Ah, bueno, no vamos a decir dónde. Señor Lucas Emanuel Bartone, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, también contento con el triunfo del pasado sábado. Quiero agradecer a María Amelia también, que después me invitó a comer después del partido. Y ¿a quién? María Amelia Ledesma, también es fanática de Racing, acá, una familiar de la botinera Noelia Ledesma, que está aquí botinera. A mi derecha. No, pensé que era Ana. Empezamos con los palos. Esta vez no lo invitó a Ana a comer. No. Yo, donde hay Morphy voy, ¿no? Así que cuando me invitan... Pero a usted lo hemos invitado muchas veces. Ah, perdón, no dije. Hoy cambiamos el operador. Ahora tenemos algo lindo del otro lado del vidrio. Está Romina. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Un saludo ahí, póngale el micrófono. Salude. No saluda acá. Bueno. Se ríe, parece a Paul McCartney versión mujer. El anterior operador. Loco. Y el otro está abajo ahí. Bueno. ¿Dónde andará, no? Se voló el otro. Ah, bien, bueno. Bien, juegas, qué bien. Bueno, la gente no nos entiende nada porque ella nos contesta, nosotros estamos acá de este lado, hacemos un silencio, se hace un silencio en la radio y ¿qué pasa? No nos enteramos. Bueno, ¿qué le pareció Banfield el otro día? Primero arrancar con el operativo policial. Dejo el auto en el estacionamiento que está cerca de la avenida Alsina. Con mis primos empezamos a caminar, donde venía gente del tren, también gente de Racing, que venía cantando y sin molestar a nadie. Cerca de 10 policías empezaron a golpear, a apurar a la gente y se pararon perpendicular a la calle, digamos, y acorralando a la gente. En la avenida. No, en la calle por la que entraba la gente. Claro, pero cuando cruzás la avenida, cruzando, no me acuerdo el nombre. Sí. Yo lo estaba viendo eso. Yo estaba tomando un, ¿lo viste? Copetín. Bueno, en el boliche de la esquina. Porque yo salía del estacionamiento y me encontré con eso. No, entonces, yo estaba tomando un copetín a la esquina. Y como siempre, no vas a cambiar nunca. Más vale. Y bueno, la policía pegándole a la gente. Y si vos querías volver, o si no estaba, yo no estaba con la gente que bajó de los trenes. Pero si vos querías ir para atrás, digamos, volver, no te dejaban, te daban un palazo. Te insultaba la policía, te agredía verbalmente y físicamente. Y así te llevó hasta la cancha. La verdad que impresentable. ¿Y vos no viviste lo que pasó 2 minutos después? Porque yo me quedé un rato más ahí. No, yo fui para la cancha porque ya faltaban 20 minutos para empezar el partido. Bueno, la gente empezó a venir más espaciosa en el tiempo. ¿Y qué pasaba? Desde la estación hasta la avenida, de la otra mano o al lado de ellos venían caminando hinchas de Banfield. Cuando cruzaron la avenida, desde un costado empezaron a tirar piedrazos los de Banfield. Sí, ya ha pasado el partido anterior, me rompieron toda la camioneta a piedrazos. Bueno, no a mí, a un montón de gente. Dejamos el coche, camioneta por ahí cerca y aparecieron 30 boludos de Banfield. Y volvemos a lo mismo. Nosotros de local vamos encajonados por Colón. No podemos ir por otro lado. El tipo que no tiene el sector A o va a prensa no puede entrar por la calle Alsina. Y para el visitante. Y lo obligan a ir por atrás de la cancha, por el fondo, por el baño, a dar toda la vuelta. Sí. Para el visitante, qué cómodo que es entrar a la cancha de Racing. Claro. Qué fácil y qué cómodo que es. Por Colón los hacen entrar. Pero es cómodo llegar y es cómodo en el estadio. Ya nosotros le damos la facilidad a todo y cuando nosotros vamos nos tratan como ganado, como nos trataron en los baños del fondo. Bueno, tampoco hay que pedir que cuando venga la gente de Banfield a Racing de ir y cagarlos a trompada, ¿no? Me parece no es lógico. No, pero yo quiero que me traten como yo tengo que tratar a los visitantes. No, lamentablemente de visitante en ninguna cancha la pasás bien. Peor es en el interior. Bueno. En Rosario, bueno, ya toda la gente, digamos, los que están escuchando saben que en Rosario, Córdoba, Santa Fe, vas a que te peguen palazos, a que te insulten y hasta que te meten preso. Y acá, pero ahí es últimamente en la cancha de Quilmes hubo lío por la policía, por culpa de la policía, que a mí me pegaron por defender un hombre de la edad de mi viejo, al cual estaban pegando. El otro día me callé la boca, porque yo soy calentón, pero me callé la boca porque ya estoy acostumbrado a que me pegue, ya tengo una mano quebrada por el tema de la policía. Ah, ¿sos más de muñeca quebrada? El dedo. Ah. No, pero no, fuera de joda. Vos lo dijiste acá. La policía va a la cancha a descargarse. La señorita Romina, operadora. Ahora le va a cortar el micrófono seguramente a él. No, pero la policía últimamente va a la cancha a descargarse algún problemita que tienen con alguien o tienen órdenes de arriba que aunque les respete la orden, tiene que ser un poquito humano y respetar más a la gente. Aparte de ellos también provocan disturbios. Pero bueno, es la policía que tenemos en las canchas y es lamentable. Está bien. Y... ¿algún saluda a la policía que me está escuchando? Te vienen a buscar. Además lo tenemos cerca de Banfield acá, ¿viste? Si vienen 2 minutos, ¿viste? Está bajando un helicóptero acá en la puerta. Digamos, hay alguno que sea hincha de Racing y nos escuche. Porque la verdad que nos están escuchando... ¿Sabes qué? Creo que nos están escuchando 2 madres que hablaron conmigo esta semana que van a llevar a sus chicos al jardín del fondo, ese que está cruzando la callecita esa, que tiene una escuela que... de un uniforme colorado. Sí, ahorita golosa. Sí, bueno. Un par de madres nos están escuchando. Por ahí mandan algún mensaje y dicen, no, los estamos escuchando. Ahí empezaron las madres a mandar mensajes. Pero bueno, siempre el botellero que anda pasando por acá, por la zona, que viene a comprar las cosas que nosotros tenemos. A ver. Sí, perdón. Le sonó el botellero. Le sonó el botellero al señor Lucas Bartone. Hay que sacar el sonido del... Bueno, le pido disculpas. Bueno, yo tengo algunos saludos de gente que estuvo en la cancha de Banfield, y que me dijo, che, mandame el saludo, como por ejemplo a Vale Ríos, que estuvo en la tribuna con la peticita de Palermo, y estábamos juntos ahí, pidieron saludos. Bueno, como siempre, infaltables, Mabel, Graciela, Me las crucé en la salida de la cancha de Banfield, les grité y no me escucharon. Porque no te quedaste en la esquina a tomar el copetín, porque a la salida tomó otro copetín. Vos sabés que hay una cafetera especial en esa esquina, ¿no? Que no, viene. La verdad que no conozco. Claro, viste que las cafeteras por lo general que tienen en los bares hacen, no sé cómo es que se hace el café. Las cuadradas grandes. Esta no, esta era una cosa finita así larga que vos agarrabas de arriba. Corrías la manija para atrás como si dirigieses para tu lado. Te estaba tomando un chop, me parece. era café. Café con mucha espuma. Yo dije, ¿qué cafetera extraña? Yo quiero tomar un café de esa. Y me tomé un café a la entrada. El color era parecido. Y yo ni lo indio. Me pusieron poco café. Quedó medio amarillito. Me tomé un café de esos a la entrada y otro café cuando me fui. Y después, hoy estuve escuchando el programa de Locadémicas de la semana anterior y me han criticado porque en el partido anterior yo me he ido sin cenar con ellas en cancha de Racing. Y el otro día me dejaron sin cenar, o sea, con los dos cafés solo esos que me tomé, así me tuve que ir a mi casa. ¿A vos te parece? Me dejaron sin cenar las chicas. Qué fea la actitud. Bueno, también, la consigna, ¿cómo era para el día de hoy, Lucas? A ver, ¿qué opina la gente de lo que viene haciendo esta dirigencia hasta el día de la fecha? Y hay mucha gente que ya te comentó por Facebook. Uh-huh. Es más, el mensaje me acaba de llegar. A ver. ¿Quieres te lo leo? Sí, por favor. Es de Patricio, dice que la gestión de Racing Güell es cuanto menos regular. No combatieron la corrupción institucional. Fracasó el proyecto de inferiores, alquiló la cancha al vecino y endeudan al club a punto que tengamos que debatir si conviene jugar la Copa o no, porque no podemos mantener un equipo. Esto lo dice Patricio al 156-411-0205. También pueden mandar mensajitos. Y bueno, nos pueden llamar al 4247-6596 y Noelia Ledesma le va a decir lo otro. 4225-7304. Bueno. Facebook. Tribuna Racinguista. MCN. tribunaracinguista@hotmail.com. Sabe todo. Y la página para vernos y escucharnos. www.cadenaam1470.com. ¿Y los diferidos en dónde? Chatacadé.com. Qué grande. Perdón. Ahí tenemos la página. Un saludo grande a la gente de Chat. Gustavo Janagiro mañana nos va a colocar el programa de hoy. El que no lo puede ver hoy, no lo puede escuchar hoy, no lo puede ver y escuchar. Porque tenemos la cámara. Saludemos, muchacho, a la cámara. Lo puede escuchar mañana en el diferido en Chat Acadé. Bueno. De lo que él estaba hablando de las inferiores, cuando fuimos a ver otro día la tercera con vos, sí. Vimos, la verdad, que vimos un equipo que de subir algún jugador. El 8. El 8 que es Respuela. Sí. Después no hay más nada abajo. No. Está muy pobre las inferiores de Raza. Uh-huh. Yo veo otros equipos que sacan jugadores, sacan, y Racing, la verdad que en inferior está muy, muy quedado. Mira, tu viejo me criticó una foto que vio en el Facebook mía con el señor presidente de la institución, diciendo que yo estaba chupándole las medias, como quien dice, ¿no? Por no decir otra cosa. Tuvimos una charla amena, porque fue amena, informal. ¿Dónde? ¿En la filial? En la fiesta de la filial Castelar, el día lunes pasado. Uh-huh. Y él se queja de que le pegan mucho a él cuando venimos de épocas de gente que no te escuchaba. Gente delincuente que fue presidente de la institución, gente autoritaria como fue la anterior gestión, y que nos basábamos en otras cosas. Y yo le dije, no, yo hay algo que hacemos nosotros en el programa, que es compartir las vivencias que tenemos cada vez que vamos a la cancha, cada vez que queremos utilizar la institución. Y a mí no me parece mal que cuando llego al club me pidan el carnet y pueda entrar. Lo que sí me parece mal es que me digan a dónde va, sin decir, y no puedo pasar. Seguro. Entonces, yo le dije a él, son cosas que nosotros hemos vivido, no es que nos las han contado ni nos las han dicho. Dice, pero hay que hacer cosas. Le digo, yo lo que pido es una lamparita para la escalera que sube al sector C, que tuvimos el reclamo la semana pasada. No, pues yo, la semana pasada cuando hablamos, yo lo que digo, sería muy mediocre de nuestra parte si nos comparamos con lo que fue Blanquiceleste, con lo que fue la época de Di Stéfano, con lo que fue época de Otero. Ah, si entonces no, sería muy mediocre. Entonces, a eso que, quería llegar. Lo que él tiene que hacer es primero escuchar, ¿no? Si nosotros lo que estamos diciendo es la verdad, nada menos que la verdad. Ahora, si él se enoja por eso, bueno, allá él. Bueno, además, yo lo que hablo y lo digo con convicción propia. Es lo que vemos en la cancha. Puedo equivocarme, que lo acepto, me puedo equivocar, pero es mi visión. ¿Eh? A mí no me influye ningún medio, ni partidario ni nacional. ¿Eh? No tengo ningún interés político ni económico en el club. Lo que vos no tenés que hacer es volver al pasado. No tenés que volver al pasado. Si antes no se podía entrar al club, bueno. Yo fui. Todos los clubes tienen presidente y entran los socios y preguntan y ver, todos están así. Bueno, nosotros tenemos que ser igual. Claro. Porque en realidad, hoy casualmente estuve en la cancha mirando y realmente la cancha, vos la mirás del lado de afuera o cuando la ves sin gente. Para mí se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Entonces eso, ¿por qué no lo vamos a decir? Vamos a hacer una cosa. Para que la gente que nos dice, ustedes le pegan muchos palos, vamos a ir y vamos a tomar fotos y las vamos a subir en la página nuestra del Facebook. ¿Qué te parece, Lucas? Dale, saca la foto, te doy la clave del Facebook y subila. Sí, no hay ningún problema. No, dale. No hay ningún problema. Yo aclaro que tengo 48 años de socio de Racing, que fui representante en natación. Fui dirigente de deportes amateur, como básquet y como vóley. Que después voy a contar una pequeña anécdota. En realidad, que el club ahora sí es democrático, es democrático. O sincero, se cambió muchísimo. Yo me abstuve, Pero hay muchas cosas que están mal y que hay que decirla. No vamos a decir que todo está bien, porque no está bien. El día que todo esté bien, vamos a decir que todo está bien. Pero mientras no sea así, vamos a decir la verdad. Claro. Yo me abstuve en una asamblea de Juan de Stéfano. Por supuesto, contaron los 40 votos que había en ese momento por la mayoría. Pero yo me abstuve. O sea, yo no levanté. Levantaron la mano 39. Esto me costó un disgusto a mí porque me metieron en la bolsa. Yo no había probado lo que pidió Juan de Stéfano. O sea, y tenía 20 años. Manifesté mis discrepancias previo a las elecciones con el señor Lalín, porque yo le dije al señor Lalín en una charla política anterior, le dije, ¿cuáles son los intereses que usted le va a cobrar a Racing por la plata que dice que va a prestar? Y se enojó conmigo. O sea, lo que le puedo manifestar a Molina de buena onda, se lo manifesté a todos los demás. No me escucharon. Por supuesto que no me escucharon. No me dieron pelota. Pero por eso no tenés que volver al pasado. Y vos fijate cómo terminó Lalín en las últimas elecciones. Sí, ni siquiera se pudo ir a votar él y encima mandó al hijo a que lo vote. Que fue custodiado el hijo. Ni tampoco me voy a agachar ante ningún presidente por más que haga bien las cosas. No me voy a agachar. No, pero cuando las cosas las hacen bien uno las dice. Pero cuando están mal le tenemos que decir también. Y es más, hay que recalcarla cuando estamos. Y hay otra cosa que es fundamental y que yo lo veo en muchos comentarios, como por ejemplo uno que escribió ahí el señor Oscardo Paso, que fue uno de los primeros. Bueno, tengo acá el comentario que Lémelo, le iba a leer. Lémelo. Bueno, es sobre la pregunta de qué te pareció hasta ahora el trabajo de la dirigencia en el club. Bueno, pone el solo hecho de haberse recuperado el club después de 10 años de una nefasta administración. Y lo único que hizo fue un vaciamiento total. El haber podido elegir democráticamente a esta dirigencia ya es un logro invalorable. Perdón. Y como todo emprendimiento nuevo, uno va aprendiendo a medida que va haciendo las cosas. Yo creo que estos dirigentes van haciendo cosas algunas bien y otras no tanto. Pero me parece que hasta ahora llevan una buena gestión y si aprenden de lo que no se hizo, bien para mejorar, van a terminar el mandato con un saldo favorable. Le comento que el saldo, si hablamos económico, va a ser desfavorable. Bueno, a eso yo puedo, mi opinión, que puede estar equivocada, ¿eh? Sí, sí, esto ¿eh? Para pensar que se debe permitir todo porque es democracia. ¿Cuánto se debe y cómo llegamos a pagarlo antes de la finalización del mandato? Porque si querés hacer una buena gestión, se va a deber plata, perfecto. ¿Cuánto se deben? 5 palos. Pero el día que el señor Molina tenga que dejar el club, ya tiene que estar pago esos 5 palos para que sea una buena gestión. Y no dejarle los 5 palos a la próxima. No nos olvidemos que en un año hay elecciones de vuelta, ¿no? Pero perfecto. Vos debes 5 palos cuando te vas, déjame en cero la caja. Ni me dejes nada positivo ni me dejes nada negativo. Perdóname, yo sí sería presidente del club un día, que ojalá lo sea. No sé cómo llegaría a hacerlo, ¿no? Sí. Pero es un sueño que, como no pude ser futbolista, me gustaría ser presidente de Racing. ¿Cómo lo pueden soñar muchos oyentes? Me gustaría que me recuerden, quisiera que me recuerden como el de Néstor, como el presidente que salvó al club y queda en la historia hermosa del club, como el tipo que lo salvó y que no lo endeudó y que llevó a Racing lo más lejos que pudo y que echó a todos los chorros. Me gustaría quedar así, porque quedás en la historia y tu apellido vale, por lo menos mi apellido vale, y yo lo quiero hacer respetar mi apellido. Entonces esta gente que haga lo mismo, que quede en el club, en la historia del club, que le hagan un monumento como en aquella vez se le hizo Mostaza, como la gente que salvó al club, porque tuvieron la oportunidad que no tuvo nadie, de agarrarlo después de un gerenciamiento y un vaciamiento que tuvo 9 años de nefasta administración, que se robaron con todo. Una caja. Mal o bien, tenían una caja, tenían plata en la caja. Claro. Está bien, no te alcanzaba para nada, pero bueno, por lo menos tenías plata. Hoy lo vas a dejar con deuda. No había que hacer mucho como para hacer mejor que lo que fue, ¿no? Y pensar, y otra cosa más, otra reflexión. Pensar que las cosas se hacen bien, ¿eh? Sin que te lo digan de afuera, ¿eh? Eso para mí es marketing. Vos estás diciendo, estoy haciendo las cosas bien, y la gente te lo cree. Como mucha gente lo está creyendo. Digamos, yo voy a creer y voy a decir, lo puedo votar a Molina en las próximas elecciones. Yo soy un tipo libre de votarlo. Molina, Podestá o el Oso Fernández, que se presenten por el oficialismo. Cuando vengan los papelitos y me digan, no, mira, a lo largo de mi gestión hicimos esto, esto, esto y esto, y no dejo el club endeudado. Que va a ser muy difícil que acontezca eso. No solo no que en tu mandato no lo hayas endeudado, sino tapar baches que hayan quedado de la administración anterior. Eso sería lo lógico. No agarrarlo con 10 millones y dejarlo con 10 o con 9. Decir, bueno, esto fue favorable, pero se perdió 1 millón o no se perdió nada. Sino un club tiene que generar ganancias. Con la plata que se venden los jugadores, tiene que generar ganancias. Pero hay cosas que me extrañan. Por ejemplo, televisión. Si el alquiler de la cancha a lo de al lado, si la alquilan por 130 mil pesos, vos te das cuenta de que no hay un peso en Racing. Y si no, vos le decís algo y te dice, y bueno, voy a pongo un bono. Y si ya aumentaste la cuota social, ¿cuánto cobra por la televisión? Antes, ahora, vamos, no cobraba, bueno, volvemos a una cosa. Vamos a decir, aumentaron las entradas también. Hay algo que ahí me dejó picando eso, lo de la cuota social, del aumento de la cuota social. Hay mucha gente que critica y no es socia. Que dice, no, porque esto no hace nada. ¿Y vos qué haces por la ciudad? Nada. Bueno, digamos, yo soy optimista. Compré la camiseta. Soy optimista. Compré el pasquín oficial. Sí, toda, que es pura publicidad de... Toda publicidad oficialista. 20 mangos lo compré. Renuevo, siendo vitalicio, renuevo mi platea todos los años. Teniendo una platea para vitalicio. No, voy, compro la platea, compro el pack visitante. Eso es ser optimista. Ahora, ¿puedo criticar? ¿Cómo no? Obviamente, si es democrático. Estoy consumiendo. Tengo derecho como socio, tengo derecho a decir que en el fondo vimos un basural que no era de un día, que llevaba unos cuantos días ahí en el fondo. ¿Cómo no? Que el pasto estaba cortado, no estaba cortado de hace unos cuantos meses. Claro que sí que tiene derecho. ¿Eso es tirar bomba? ¿Eso es poner piedras en el camino? Fue la realidad, fue lo que nos pasó, fue lo que vimos. El estadio que dice que lo renovaron, que hicieron, pusieron 6 chapas, cambiaron el banco de suplentes, pero la estructura está... Lo único que está bien es el techo. Ya se empezaron a volar algunas chapas, que me imagino que lo van a arreglar. Yo quiero que el socio vuelva al club. Que el socio que entró tenga ganas de volver. Que el invitado que fue a la institución, invitado, diga, ay, qué lindo lugar, tengo ganas de volver, me hago socio. Eso es mi objetivo. Yo quiero que Racing salga campeón en el fútbol profesional, en el fútbol amateur, en tenis, en básquet, en futsal. El tema del futsal, salieron campeones, ascendieron. ¿Con qué apoyo? ¿Eh? La chica de patín. No, el futsal se tenían que pagar los micros ellos. Y bueno, como comenté el jueves pasado, cuando estaba la fiesta del futsal, Rodolfo Molina apareció y la gente, las madres, le criticaron el cero apoyo que tuvieron y le dijeron que para el año que viene ya deja de ser amateur y pasa a ser profesional. Así que Racing va a tener que pagar los sueldos de los jugadores, un viático, micro, viajes. Un viático. Que siendo Racing, eso tiene que ser un vuelto. ¿Sabes qué pasa, Lucas? Tienen que apoyar a los pibes. Los pibes se rompieron el alma para sacar a Racing campeón. Después de 8 años, ascenderlo a jugar con los mejores equipos de la Argentina de futsal. Yo, cuando estuve en el básquet de Racing, el señor Juan de Estéfano, teníamos un solo jugador que cobraba un viático chico. ¿Pero qué era un viático? No sé, a plata de hoy podemos decir 500 pesos. ¿Está? Pero qué viajaban, Remy, ¿eh? También, dame un viático, son 3 pesitos por día. No, pero escúchame, para el pibe que viene del interior, un pibe que juega en Liga Nacional, un fenómeno. ¿Eh? Pero ¿sabe cómo lo solucionás? Ay, yo lo, en el programa anterior te lo negaban, te lo negaban. Hay tanta gente en Racing que gana unos sueldos que son increíbles. Bueno, esa es la gente que no tenés que tener. Sí. Con lo que vos recaudás de ahí, uh-huh, vas a ver que vas a poder pagar todo. Sí. ¿Eh? Pero tenés, uh-huh, que tomar una decisión. Porque cuanto más lo dejás, esto es como una enfermedad. Cuando te agarra una enfermedad, si la dejás estar, te va a seguir. Y yo esto te es digo, lo mismo. Vos me... O lo haces definitivamente, o te va a seguir la enfermedad. Y yo tengo miedo que se vuelva a alquilar el estadio. Está bien, perdieron allá y con el de Arsenal no lo llenan, ¿viste? Pero bueno, tengo miedo. Ya estamos en la pausa comercial. Se nos fue casi medio programa. Bueno, cuando volvemos tocamos el tema de venta de entradas para el partido Racing Gimnasia de La Plata, venta de entradas para el partido Racing Godoy Cruz, arbitraje de Racing Gimnasia. Vamos a hablar un poquito de quién va a ser el árbitro y cómo nos lleva. Pack visitante, los viajes a Mendoza, a qué números hay que llamar, tenemos toda la información. Vale. Y hay sorpresita con la alineación de mañana. Pausa. Desde la ciudad de La Luz, transmite AM 1470, Radio Cadena. Todos los jueves a las 22, por AM 1470, escucha Planeta Político. Actualidad nacional e internacional en el mundo de la política, economía, finanzas, noticias judiciales y temas tratados con objetividad. Planeta Político, el espacio para la reflexión. Por AM 1470. Si usted sufre de estas dolencias, reuma, artritis, alergia, asma, depresión, estrés, diabetes y quiere mejorar, escuche el programa de Noni Evergreen, de lunes a viernes a las 8, junto a usted y a su salud, por Radio Cadena. La época de papá. Aquellos ojos verdes. Un programa dedicado a toda la familia, con recuerdos, anécdotas y música de todos los tiempos. Sorteos e invitados. Idea y conducción, Noemí Azuri. Musicalización, Cecilia Iacono. De lunes a viernes a las 11, por AM 1470. Señor productor, su proyecto puede hacerse realidad. Conozca AM 1470. Nosotros le brindamos un espacio cómodo y a su alcance. Cómodo y a su alcance. Comuníquese con nosotros al 4-247-6596 o al 4-225-7304. Radio Cadena, AM 1470. Curvas, todo el automovilismo y motociclismo deportivo, comentado de una forma diferente. Conducen Andrés Galazo y Egidio Frangela. De lunes a viernes a las 12 por AM1470. Curvas. El deporte tiene otro enfoque. La otra cara te lo muestra. Con la conducción de Diego Martín Melo, Ezequiel Landiaga y Martín Pacífico. Fútbol Primera División, Ascenso, Fútbol Internacional y Polideportivo. De lunes a viernes de 15 a 16. En Radio Cadena, La Otra Cara. El otro lado de las noticias. Raíces de América Latina, todo sobre las culturas autóctonas y el folclore de nuestra tierra. Raíces de América Latina. Porque nuestra identidad necesita ser escuchada. Los viernes a las 19, aquí, en Radio Cadena, AM1470. Cambiamos de dial, pero no la pasión. Vuelve todo por Racing en AM1470. Racing Gimnasia, el viernes a las 20. Radio Cadena. Es la hora 21:32. Radio Cadena te da la temperatura. 23 grados. La humedad. 64%. Buenas noches, muchas gracias. Nos estaba hablando acá Lucas, Iván Pillud. ¿Qué va a pasar con Iván Pillud? Y Pillud juega mañana, va a ser el 4 de Racing porque Cáceres está lesionado. Uh-huh. Zuculini va a seguir reemplazando a Jacobi. Después el equipo va a ser el mismo que derrotó a Banfield. Sin Martínez. Sin Martínez, que cumple una fecha por 5 amarillas, entra el Ratón Ayala. Uh-huh. Quiero decir algo de Iván Pillud. Estuvimos con él en Rosario. Accedió al saludo. Muy buena onda. Muy buena onda. Los dos saludos salieron mal. Quedaron en un pendrive que yo tenía. Tenía un pendrive. Bueno, quedaron en ese pendrive que nunca vino. Y el lunes, en la fiesta de la filial Castelar, accedió nuevamente y nos hizo el saludo para el programa. De los jugadores que fueron, creo que es el que le puso más onda para tratar con la gente. Sí, bueno, lo que vimos en Rosario, que es muy copado, un chavo muy simple. Giovanni se sacaba las fotos con la gente y estaba chateando con el celular. Un poquito de respeto a la gente que te paga el sueldo, ¿no? Bueno, pero los jugadores siempre son así. Ya cuando había habido un bueno, entonces lío no con vayas. Jacob, no vayas. Jacob dejaba la música del auto fuerte y te miraba de reojo. Cuando aparecieron las pseudo brasileras que bailaban en el escenario, estaban todos mirando las bucetas. que vos querías escuchar esa palabra, las bucetas. Buceta. Sí. Estaban todas mirándola ya. Y la gente que quería sacarse fotos, claro. Digamos, no todo el mundo tiene la posibilidad de estar con los jugadores, sacarse una foto con los jugadores. Sí, y es raro de Pichu porque es un jugador que no nació en Racing, ¿no? Y que se preste es valorable. Tanto Jacob como Fernández. Capusotto, una onda. Sí, Capusotto es un fenómeno. El que no vio la película Soy tu aventura de Capusotto, mírela. Y te cuento que al final. Soy tu aventura de Capusotto. Esa es la que filma con el Luques. Con Luque. Federico Luque, un cago de la risa. Y está Aguilé también, que se murió. Como diría mi suegra, se murió. Ah, mirá vos. Che, y una de las cosas que, digamos, que pasaron ahí es una persona que nos escucha siempre, que es Carlos Pérez. Es una persona muy particular que está. Digamos, está haciendo una. Carlos Pérez vi las fotos en Facebook. El que está haciendo la competencia. Claro, que está haciendo la competencia con un boliche que se llama Vinicius, donde hay strippers. Bueno, y el otro día. Perdóname, vi esa foto en Facebook, automáticamente lo agregué al mío. ¿Y la viste la que hicimos juntos cuando terminó el...? No tuve internet todavía, no sé qué pasa. Ah, viejo. Entra ahí. Saludo a la gente de Speedy. Entra ahí. Ah, bueno. Hace rato que los eché yo a esos. Vas a ver las fotos ahí que tenemos cuando terminó el programa. La vi. Uh-huh. Sí. Me pareció un poco impresionante. Qué lomo, ¿no? Qué cuerpo privilegiado. Un cuadril, qué lomo. Carnaza común. Yo te digo que hubo un arrastre ahí. No te puedo ni con... Bueno, el sábado en la cancha de Banfield festejamos el cumpleaños de Juan Carlos Valdovino. Sí, me sacó una foto, me etiqueté. ¿Era el cumpleaños de él? ¿Vos lo saludaste por el cumpleaños? Sí, lo saludé, él estaba dentro del césped, yo en la tribuna agarró el alambre y lo saludé. Agradezco a la gente de Identidad Racinguista que la foto que publicó en su página estoy yo de fondo. Mira vos. Así que un abrazo grande. ¿Qué puso? ¿Buscados? Estaban mis primos y yo arriba del alambre. Justo Auche fue a gritar el gol donde estamos nosotros. Aprovecho y Auche, por un inconveniente tenemos en nuestros teléfonos, no pudo salir al aire. Sí. Se sigue postergando. Y yo antes invitado. Del partido le mandé un mensaje a Auche. ¿Se acuerdan que también sí. acá le avisé que iba a hacer dos goles? Bueno, hizo uno, pero está teniendo una racha muy positiva en Racing. Los últimos cinco partidos hizo cuatro goles. Mañana vamos. Parece que se está afianzando Auche, está andando muy bien. Quería hablar un poquito del arquero. Uh-huh. Uy. Se le escapó unas par de pelotas que... Ah, sí. Me parece que de los dos arqueros que tenemos, vamos a tener que ver el año que viene, el campeonato que viene, porque me parece que ninguno de los dos da seguridad. Y después otro, el marcador de punta. Ahora sale sí, Cáceres. Sí. Pero fue... dejó un surco Carruca por el lado de Cáceres. Sí, sí. Muy flojo Cáceres. Bueno, gracias también, a Dios sale este partido también... y juega Pichu. Bieler volvió al gol. Tenemos un llamado. Sí, que es importante. Que acá un amigo del Facebook, Robert Iglesias, estaba diciendo a ver si íbamos a hablar de Bieler. Bueno, Bieler, lo único que te puedo llegar a decir es, hizo un gol, nada más. Bieler sí. sigue siendo el mismo conito que queda en el área contraria. No me importa, pero que haga goles. A mí que sea un Palermo, que sea de madera. Es mucho más jugador con los pies que Palermo, pero yo quiero que haga goles. Teléfono. Espero que la mecha teléfono se haya de oyente, que pedimos que nos llamen y no lo dejamos hablar. Muy buenas noches, ¿quién habla? Pablo, ¿cómo andan, muchachos? Pablo, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Qué es tu vida? ¿Tantos años? Bien, acá andamos. ¿Nos seguís engañando que vas a venir algún día y no venís? Y bueno, tengo que hacerme un momento. Todavía no pude hacerme un momento, pero ya voy a ir. Bueno. ¿Cómo andás? Bien, acá escuchando lo que dicen por internet y que es muy interesante todo esto. ¿Querés agregar algo más? Yo sé que vos tenés una visión muy buena, tanto futbolística como institucional. La parte institucional me parece que estamos un poco a la deriva por el tema también de la oposición de Racing. Ya, digamos, lo que fueron candidatos medio como que desaparecieron, y he ido a un par de reuniones ahí de asambleas, y sí, y la minoría lamentablemente no es minoría, y bueno, y nunca va a lograr nada por más que vote en contra y nada, porque es minoría. Pero me parece que tendrían que aparecer más los que fueron candidatos y hablar un poco del momento este de Racing institucionalmente, ¿no? Así, borrándose, sí, y apareciendo nada más que cuando hay elecciones, para mí no sirve, pero bueno. Sí, digamos que el único que está haciendo, llámese campaña, entre comillas, es un hincha del equipo del fondo, que es el único que se muestra. Está bien, pero los candidatos que fueron para esta y que perdieron, La Madrid y Acerra son los que se andan mostrando por todos lados. Para mí, un señor como Dáquila, que hizo tanto y fue segundo y tiene minoría ahí en las asambleas, tendría que por lo menos aparecer así en las radios de partidarias y comentar un poco su parecer, a ver cómo. No todos los hinchas, lamentablemente, vemos la parte institucional, ven nada más que la parte deportiva. Y yo el otro día fui con Quilmes, o lo veo por la televisión a Racing, y está bien, tenemos un colombiano que es muy intermitente, tenemos a un Bieler, como dice Lucas, que será buen jugador, pero lamentablemente para que haga goles no le llegan las pelotas, y un Toranzo que para mí todavía no vino de Huracán. Entonces tenemos un equipo que por suerte anda así y todo, anda medianamente bien, estamos luchando a ver si entramos por una Libertadores, pero la gente ve nada más que el fútbol, nada más. La parte institucional no le interesa, le interesará nada más que, yo qué sé, 300, 400 personas como mucho, y nada más. Y cuando van a votar, vamos, yo te llevo, votar este porque es bueno, sí, o venía a votar que te pago el carné, o te doy plata, pero o te invito a un asado, pero realmente la parte institucional la gente no. Tocaste un tema, el de la Copa Libertadores, que si llegamos a entrar, ¿cuál es el premio que se le da a los jugadores por entrar? ¿Y cuánto de los estos jugadores pueden seguir a participar de esta Copa Libertadores? Si no, tenemos que salir a buscar nuevos equipos. No, y hay que ver con qué equipo vas a, si entras a la Copa, uh-huh, con qué equipo vas a jugar. Hoy por hoy vos se lastima el número 5, y si no está Suculini, no tenés otro. No, aparte, ojo que el promedio no está, no somos Vélez que estamos allá, o Estudiantes, uh-huh. El promedio, bueno, es hecho. Lamentable, por suerte tenemos un poquito más de aire que otros años, digamos, por el tema de promedio. Pero pensá en el campeonato que viene también, cuando termine el Clausura 2011, pensá cómo arranca Racing. Está bien, bueno, está, pero no estamos en zona de promoción ni nada. Como no estás en zona de promoción, pero cuando arranca no Racing se puede descuidar. En 2011 arranca otra vez comprometido. No en zona de promoción, pero a puntitos nada más. Lucas, cerca de San Lorenzo, Boca y River. Están los cuatro juntos. Hay que pensar que también el campeonato que viene, si realmente, como dicen, van a dejar las bases, van a vender a tres jugadores nada más, tendríamos que estar como este año campeonando, por lo menos, me quiero imaginar yo. Bueno, si pero tienen, ponele que no. ¿Volvemos? San Lorenzo, mirá que el campeonato que viene la promoción la vas a pelear con San Lorenzo, con Boca y con River. No la vas a pelear con Olimpo, Quilmes y Gimnasia. Está bien, pero bueno, el año que viene también van a ascender dos equipos de la B, y bueno, vas a especular. Este año anda muy bien al Boy, pero si no, también tenés que especular con eso también, ¿no? Mi disgusto más es por el parte institucional, digamos, así como los candidatos o las mismas agrupaciones que están medias como desaparecidas, no sé, yo lo sí, puedo... Sí, no se ven. La única que se estuvo escuchando ahora, y por nada más que por Facebook, la 25 de marzo con el señor La Madrid, que quiere hacer un homenaje a Rubén Paz. Por sí, eso, pero después todas las demás agrupaciones... Pero están para la foto. Las demás agrupaciones como desaparecieron, digamos, sí, sí. Entonces no... Claro, pues La Madrid, en vez de hacer un homenaje a Rubén Paz como ex jugador de Racing, lo trata de hacer como dirigente, y eso opaca un poco lo que podría ser un festejo, porque no tendría que haber política en el medio, sino sentimiento. Lamentablemente siempre en Racing hubo política, ¿no? Y no es... no va a cambiar eso, siempre es política en Racing. Sí. Entonces es así, lamentablemente. Bueno, Pablito. Bueno, muchas gracias por dejarme hablar y bueno, está muy bueno el programa, muchachos. Gracias, gracias. Chao, hasta luego. Así, rapidito, ¿quiénes nos bancan un poquito? Acimex, empresa de comercio exterior, brindando servicios de asesoramiento, clasificación y despachos para la importación y exportación. Piedras 457, piso 6, departamento B. Teléfonos 5256-2210, 5256-2211. O búscalos en www.acimexsh.com. Fue el cumpleaños el domingo de una amiga nuestra que es Julieta Campos de Locadémicas. Así que le mandamos un beso grande. Un beso grande a Julieta. Quería mandar un saludo grande a la familia de Jorge Tordini, que nos están escuchando de Rosario. Dice, hoy fue la primera vez que escucharon el programa y les encanta, así que nos bancan. Como también nos banca es Leandro, que bueno, nos contacta por MSN tribunaracinguista@hotmail.com. Y me pregunta primero si somos del grupo de Molina. Le dije que no, que somos tres hinchas, que nosotros no vivimos del tema de radio, o sea, las publicidades que hay acá. Son nuestras, hacemos beneficio de onda. Nosotros, el programa sale de nuestro bolsillo. No, más, tenemos nuestro trabajo. En las elecciones hemos estado del otro lado. Claro. ¿No? Hemos estado en contra. Así que bueno, Leandro, estuvimos en contra en las elecciones. Nosotros no nos casamos con nadie, por eso acá siempre, si las cosas las hace bien la presidencia, la vamos a decir. Si las hace mal, la vamos a recalcar y repetir. También dice que, porque dice que hay muchas radios afiliadas a Molina, dice que la verdad que detesta el favoritismo, que parece el diario Clarín con Cristina, dice que eso no es periodismo, eso plata, así que me alegro por ustedes y los es bancos. Otra cosa que sentí, viste, en el discurso de Molina cuando estuve charlando, como que si no opinás como él, sos Clarín, más o menos eso, ¿no? Sí. Acá dice, bueno, también que está estudiando periodismo deportivo y que cualquier momento va a estar acá por el programa. Llamado al aire, sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas ¿sí? noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Ángel? Sí. Ah, bueno, habla un poquito más, escúchame, yo ya estoy sordo, no tengo los auriculares. ¿Cómo andás? Ah, en serio, ¿qué pasó? ¿Lo perdiste? ¿Te lo afanaron? Me estuviste criticando porque me saqué una foto con el presidente de la institución. Y bueno, viste que vos también tenés la tuya, ¿eh? Yo no tengo ningún problema en sentarme a charlar y estamos coordinando un asado para fin de año acá con los programas de radio. Me imagino por lo que llamás. Yo simplemente llamé porque hay varios directivos de la institución que dejaron de hablarme o de conversar conmigo por el solo hecho de que yo les recriminé el alquiler de la cancha a Los Amargos. Y ellos dicen que necesitaban ese dinero, que necesitaban... En vez de hacer esas cosas, ¿por qué no eliminan gente? Que hay tanta gente inútil en el predio. Clavamos de decirlo, Angelito, eso. Sí, ¿viste? Bueno, no lo habré escuchado en ese momento. No, yo decía que hay gente que gana mucha plata, que es como una enfermedad, ¿no? Si vos no lo curás de entrada, después ya es tarde. ¿Te acordás después de la asamblea que estuvimos tomando un café juntos? Sí. Y que vino Adrián Fernández y yo le dije que eran muy soberbios y no le gustó y se fue. Siguen siendo de la misma manera. Porque si vos le recriminás que alquilan tu cancha, donde si hacemos una encuesta, el 90% de los hinchas de Racing estaban en desacuerdo. 96%, diría yo. Bueno, entonces tienen que aceptar eso. Y no que te dejan el saludo, no te hablan más, qué sé yo. ¿Por qué? Porque están calentitos, porque vos le recriminaste eso. 130.000 pesos, lo arreglan con tres tipos, cuatro que tienen ahí en el predio inútilmente tomando mate toda la mañana. Sí. Y no hay ninguno para cortar el pasto, no hay ninguno para juntar la basura del fondo, no hay ninguno para... Y son sueldos por ahí más económicos que esos. Y vos estás hablando del estadio. Mismo yo también hablé con Molina ese día, le mandé un mensaje recaliente cuando estaba el alquiler del estadio, y me dijo, y bueno, si acá nadie pone un peso. Pero nadie pone un peso, no, Racing pone, ¿cómo? Racing recibe de la televisión, Racing vendió los jugadores que vendió, Racing entra. Las entradas también que se venden, los socios que aumentó la cuota, que tampoco entra, te dan beneficios. Lo que pasa es que no la saben administrar. Lo que me dijo Molina es que... Yo discutiendo con él le dije, mirá, haces una fiesta de fin de año con los jugadores, buscás estrellas pasadas, lo haces en la sede de Avellaneda, donde es nuestra casa. Sí. Cobrás 50 pesos en la entrada. Lo puedes hacer en la cancha. O mismo gimnasio, en la cancha, como la vez que se hizo en el gimnasio, que esa plata no sé dónde fue a parar. 30 pesos la entrada, no sé dónde fue a parar esa plata. Era para hacer otra vez el quincho, los quinchos. Los quinchos, no están terminándolo. No plantaron un árbol. No, sí, sí, están haciendo. Los quinchos. Unos fogones hicieron. Chapa y un sí, poco pero escúchame, fueron más de 2.000 personas. A 30 pesos son 60.000 pesos. ¿Qué ponen? Dos chapas y un palo. Y bueno, lo que le dije yo, que se podía haber hecho una fiesta, cobrar 50 pesos la entrada. 1.000 personas van a ir, 2.000 van a ir, ya tenés la plata del alquiler. Después adentro vender rifas, cualquier cosa, se vende comida, bebida, si la plata la recaudás. Porque nosotros estamos hablando, perdóname Ángel que te corte, estamos hablando siempre con la gente de Fiesta Racinguista. Sí. Y ahí entren al Facebook de Fiesta Racinguista y van a ver que hay muchísima gente que está preguntando ya dónde y a qué hora hay una fiesta, porque se quieren enganchar, y esas fiestas fueron un éxito. Sí. Así que yo le dije que agarre la gente de marketing, que tiene totalmente al pedo, atrás de un escritorio, que hagan una fiesta o algo. La fiesta de la filial Castelar, fue un éxito, la cantidad de gente que fue. Sí, dicen que estuvo muy bien organizado. Pero escúchame una cosa, si ellos organizan algo diciendo que esa recaudación es para no alquilarle la cancha Independiente, no sabe cómo llenan. Claro. Porque todo el mundo quiere. Es más, basta que no le alquiles la cancha a eso. Es más, pones a cualquiera que baile en el medio de la cancha, con tal de no alquilar el estadio, te va. Andá con cuidado que no le quieran alquilar para la final, ¿no? Bueno, que, estábamos discutiendo eso. Claro, pues Independiente me parece que no puede jugar en su cancha por un tema de capacidad. Llámese lo que se llame. En su cancha, va a jugar en ojalá. Su cancha. Llámese lo que se llame. A mí no me lo desmintió el señor presidente. Cuando yo le dije no me alquiles el estadio, no me lo desmintió y tampoco me lo confirmó. No, y bueno, porque ellos se mueven así, ¿viste? Se mueven con toda. Entonces, yo yo sigo teniendo miedo, papá, como decía Apo antes en la final, en el partido que le ganamos a Brasil. Tengo miedo, papá. Y bueno, yo tengo miedo que vengan y le coloquen. Pero querés que te diga otro alquiler de la cancha, y para una final, yo te digo que las elecciones de diciembre, esta gente si quiere postular las pierde. Yo te digo, no ya, te lo van a anunciar hoy porque ya, mañana Claudio, en la cancha lo putean. Claudio, pero yo tengo muchas dudas de que esta gente se vuelva a postular. Sí, porque se van a postular. ¿En qué condiciones van a dejar? Angelito, están haciendo buen marketing. Sí, si vos ves los comentarios de la gente, dicen que están haciendo un buen gobierno. Se ve que Racing es un gente, muy buen negocio. Cuando le lleguen los balances o cuando le lleguen la situación financiera del club, en el cual si no vendemos jugadores, no cubrimos el desfasaje que hay. Si vendés jugadores. 53 millones de pesos. No sé cómo lo vamos a hacer, ¿viste? Bueno, no, son 53 millones de pesos y quedarían 8 de déficit. Entonces serían 61 millones de pesos. Claro. No nos va quedando mucho tiempo, Angelito. Me gustaría. Mira, la última. Sí. Todavía, en el mes de diciembre, estamos a 3, todavía no han presentado los balances ni nos han llamado para asamblea. La asamblea del balance. Recién habló Paulito, y Paulito está equivocado, ¿viste? De que no nos estamos moviendo. Nosotros nos movemos. Lo que pasa es que no tenés recursos, ¿viste? Porque. No te dan bola. Ellos son más y cuando vas a la asamblea te ganan, ¿viste? Nada más. Es lamentable, pero es así. La democracia de ellos es la democracia de ellos. O sea, es la de ellos. Y bueno, su ¿viste? Propia democracia. Es como el país. Es así. Bueno, claro. Siempre se dijo que Racing es el país en chiquitito. Sí, es así. Bueno, muchacho. No. Te mando saludo y que le vaya bien. Dale, un abrazo. Bueno. Hasta la próxima. Mañana nos vemos. Dale. Chao. ¿El equipo para mañana? Sí. De Oliver al arco, Pillú de 4, Ayala, Abeldaño van a ser los centrales, Cajay de 3, Toranzo, Zuculini, Fernández, Giovanni Moreno, Gabriel Auche y Claudio Bieler. En el entrenamiento ganaron los titulares por 3-1 y los goles, curiosamente, los volvió a hacer Auche, Bieler y Giovanni Moreno. Iba a venir Ani Rus, que es la chica del paraguas que está en la cancha de Banfield, que es hincha de Racing. La rubia del paraguas. Tuvo un evento y no pudo venir, pero posiblemente la semana que viene venga. Yo nos llamo por Nextel. Claudito. Bueno, no pudimos hablar mucho del partido, pero bueno, esperemos que mañana hagamos la media inglesa, pero al revés. Ya, empecemos a ganar de local. Empecemos a ganar de local. Bueno, el árbitro va a ser Favale. Racing con Favale ganó 6 partidos, empató 10 y perdió 8. Siempre con todos los referí que nombro, Racing perdió más partidos de los que ganó. Que nos disculpe, bueno. Que nos disculpe Robertón en la vinoteca, 18 grados y. Salón de fiesta, mi cielo. Fiesta, mi cielo, en Noelia. Muy buenas noches a todos. Bueno, la botinera, Noelia. Para finalizar, a pedido de Carlos Pérez, un poquito de folclore. Yo no lo vi muy folclorista la foto que vi de él. Lo veo más tirando a reggaetón, cumbia, brasilero, algo enfiestado, ¿no? Escuchando esto. Esto es un garrón. Es un folclorista de ley. Y va dedicado a una persona muy especial. ¡Chau! Resisto acercarme hacia tu cuerpo que huele a una florcita del pago que entre los montes florece, a una florcita del pago que entre los montes. Menina tora, e tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Estás escuchando. Menina tora. AM 1470. Radio Cadena. Tu radio. Catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio.